La segunda fecha del turismo nacional y uno de los créditos locales, el crédito local, es Matías Membiele, que estamos en comunicación. ¿Cómo estás, Matías? Hola, buen día a todos ustedes, a toda la audiencia. Y bueno, contento, la verdad que, como decís vos, somos el único representante de La Pampa y que se viva en la segunda fecha y en las condiciones que, como llegamos a la carrera, estamos muy contentos de que se vea así. Bueno, ¿cómo estás por estos días? ¿Con ansiedad? ¿Con expectativa? ¿Con ganas de que llegue el momento de la partida, digamos? Sí, o sea, ansiedad para vivir lo que siempre me toca vivir acá en Toay, un autódromo casi lleno de pampeanos, el bosque repleto de gente que apoya y que orienta, así que eso es lo lindo. Y bueno, después con algunas dudas de cómo vamos a funcionar, así que ansioso porque es el fin de semana y ver cómo estamos parados. Contabas eso de que va a estar lleno de pampeanos. ¿Cómo te llega eso de ser local? ¿Sentís una presión extra o al contrario? ¿Viste como en el fútbol cuando uno tiene toda la gente alentando, saca más fuerza y se fortalece? ¿Cómo te llega a vos eso? Porque también puede ser contraproducente, ¿no? De que todos esperen mucho de vos y por ahí sentir esa presión, ¿no? Sí, no, a mí la verdad que por ahí no me afecta mucho, me encanta porque sé que hay un montón de gente apoyándome y como que estoy corriendo para ellos, así que me gusta y, o sea, un poco de presión obviamente uno tiene porque como que tiene la presión de tener que andar bien para toda su gente, pero no es mucha la presión que tengo, sé la máquina que tengo, sé lo que tengo que hacer para sumar puntos en el campeonato, así que básicamente es una carrera más pensante para nosotros que por ahí con presión para un buen resultado. Para aquel que no sabe de automovilismo, pero que le gustaría ir el fin de semana al Autódromo Provincia de La Pampa, ¿qué características tiene este circuito? ¿Con qué se va a encontrar? Y bueno, un circuito muy rápido, con dos cabeceras bruscas, con dos frenajes bruscos, donde se van a generar muchos sobrepasos, una recta muy larga, que tiene un kilómetro 100, y se van a ponerse autos, muchos autos a la par, porque el año pasado cuando vinimos llegamos a ir de 4 autos a la par, y si no me confundo, creo que una maniobra iban 5, así que es un autódromo que da lindo espectáculo por ese tema, tiene rectas largas y curvas lentas. Desde esa gran actuación que tuviste en Potrero de los Funes en la primera jornada a esta que va a ser la segunda, ¿qué ha cambiado en cuanto al auto? ¿Cómo has realizado la preparación, las prácticas? ¿Cómo es esta etapa entre una carrera y la otra? Bueno, el auto se repasó amortiguación, se repasó alineación, se cambió la puesta a punto obviamente para acá, para Toay. Y nada, ahora estamos afrontando, ya dentro de un rato estaremos saliendo para allá y mañana estaremos dando unas vueltas ahí en el autódromo, así que ya un poco de cara a ver qué va a suceder. En algún momento existió la idea de empezar a correr en clase 3, pero al finalmente decidiste quedarte en la clase 2. ¿Realmente estás decidido? ¿Crees que fue una buena decisión esa? Sí, nosotros sabíamos de lo que era mejor. Yo me iba a pasar a la clase 3 y se me daba el negocio de vender este auto. No se dio y bueno, continuamos en la clase 2. Pero sin embargo, nosotros sabíamos que si volvíamos a la clase 3, si pasábamos a la clase 3, era como volver a nuestros comienzos. O sea, ¿me entendés? Arrancar una categoría nueva, muy competitiva, con un auto que quizás no sea el 100%, como si lo puede llegar a ser ahora el Corsa. O sea, tendríamos mínimo un año de adaptación más y cuando acá con el Corsa venimos teniendo buenos resultados, o sea, nosotros como equipo sabíamos lo que nos convenía y bueno, no se dio y seguimos, le pusimos todas las fichas al Corsa y gracias a Dios arrancamos muy bien el año y ojalá lo continuemos. En cuanto a lo económico, ¿cómo es el apoyo de las empresas pampeanas? ¿Sentís que sos apoyado por las empresas y el gobierno. ¿Te gustaría, o en comparación con otros pilotos, te gustaría recibir más apoyo? ¿Cómo es esa situación? No, en comparación con otros pilotos no lo sé, porque yo no sé y no me interesa tampoco. Pero sí, en parte nuestra estamos muy complicados. Hay mucho apoyo, pero no es suficiente y estamos muy complicados con el tema económico. Así que a seguir remándola durante todo el año para ver si podemos terminar. ¿Eso te impide, o digamos, es un obstáculo para algún día soñar con un TC2000, ¿no? ¿Soñás a pesar de que esto, de que muchas veces no sentís o no tenés el apoyo económico que quisieras, soñás con un TC2000? Y hoy en día estamos muy lejos. No sé si soñaría, pero sí estamos muy lejos de poder encarar otra categoría hoy en día. Así que está fuera de los planes. Bueno, Matías, la última tiene que ver con los objetivos para este año. Arrancaste muy bien en Potrero de los Funes y me imagino que este año has puesto la vara un poco más alta, ¿no? Sí, ni hablar. Creo que trabajamos en el verano para que esto se dé así y lo hemos logrado. Arrancamos muy bien en Potrero, ojalá podamos continuar acá en Tobay. Y bueno, ahora queda ser pensante, luchar por lo que queremos todos, obviamente, que es el campeonato. Estamos punteros, precisamos una victoria para poder ser campeones, pero tenemos buen potencial, así que a hacer lo que sabemos, sumar, usar la cabeza en las carreras y que faltan muchas carreras, obviamente, esta es la segunda, restan 10 todavía, perdón, faltan 11 porque esta no se corrió, así que hay que pensar y sumar para el campeonato, que eso es lo importante. A fin de año, donde los puntos ya son muy gordos, ahí se verá la definición. Ahí resaltaste dos veces de pensar, de usar la cabeza. ¿Sentís que estás en otro momento también en lo personal, ya no tan pasional y más cerebral, digamos, más pensando más en lo que hacer y no llevándote por el corazón, digamos? Sí, obviamente que el instinto de un joven lo sigo teniendo, más vale. Uno siempre quiere ir al frente, quiere ir adelante, pero como que lo uso cuando lo debo usar y cuando no, lo guardo. Es así. Por ahí me tocó el año pasado vivir una experiencia acá en Tobay, que dije, no, hasta acá llega esto, porque no puede ser que siga cometiendo errores y demás. Y me tocó después la carrera de Posadas, que fue una carrera muy pensante y terminamos ganándola. Así que a partir de ahí como que mi mente cambió y encontré un rumbo, cierto, como diciendo, por acá es el camino, y bueno, así venimos hasta ahora. Por ahí un perseverante tiene mejores frutos a lo largo de lo que es la carrera. Creo que lo demostramos muy bien en Potrero, dejamos pasar al puntero, se tocaron y tuvimos un segundo puesto que quizás no estaban para un segundo, así que muy contento por este resultado. Bien, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte para lo que va a ser este fin de semana de actividad. Bueno, gracias a ustedes nuevamente, un saludo grande a toda la gente de La Pampa, de Macachín, a todas las publicidades, a mi familia, a mi equipo, y bueno, los espero a todos el fin de semana. Bien, era la palabra del piloto Matías Membiel, el crédito pampeano que va a estar compitiendo en las dos fechas del Turismo Nacional que van a realizarse este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa, aquí en Tobay. 9:28, tramo final de Periodismo Turno. Mañana ya volvemos.